Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Estás ahí? Estoy ahí. ¿Ahí o acá? Ahí. Porque no sé. Lo importante es que estés ahí. Creo que estoy. Estás ahora adentro del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, después de haber hecho tu debut como operador técnico en esta radio. Es verdad. ¿Qué se siente? Vamos a empezar este programa haciendo un reportaje al nuevo operador de La Retaguardia, que se suma a Ignacio, más conocido como Nacho Álvarez González, que sigue siendo el operador estrella. Vos serías el operador no estrella, digamos. Te digo que si me vas a hacer una entrevista con todos los años de radio que cargas, todavía no dijiste mi nombre. O sea, ya la entrevista arrancó. Él es Pedro Ramírez Otero, es integrante de La Retaguardia y es, además de, como si le faltara alguna actividad adentro de La Retaguardia, hoy comenzó como operador técnico aquí en la radio. ¿Cómo va, Pedro? Bien, muy bien. Sí, muy contento. La verdad que fue una linda primera experiencia de la mano de, bueno, no fue solamente mi debut. Fue doble debut porque las compañeras de la ONG Conciencia Solidaria arrancaron hoy, si nos estás escuchando en vivo, por supuesto, miércoles, un programa que harán todos los miércoles desde las 18 horas, que se llama Conciencia Rebelde. Muy, muy ligado, por supuesto, quienes conocen Conciencia Solidaria lo sabrán, pero muy ligado a las diferentes luchas ambientalistas, ¿no? Sí, sí, muy bueno, muy lindo programa, salió muy bien la apertura y es un... una linda experiencia nueva. Vamos a aclarar, ¿no? Salió muy bien la apertura del primer programa, ¿no? No que solo salió bien la apertura. No, claro. Fue el único no pifié, digamos, fue haber puesto la apertura en el lugar correcto. No, bienvenidas a las chicas de Conciencia Solidaria, que hicieron un gran primer programa y además tienen un laburo muy piola en una de las temáticas que es central en nuestra agenda, que es la de las luchas ambientales, que además estamos a full, ¿no? De la mano de don Juan Cavandié, que va una atrás de otra metiendo hits, ¿no? Sí, te digo que yo creo que la gente sabe que Cavandié es ministro. Y Cavandié, veníamos diciendo hace mucho tiempo, todavía no se enteró que era ministro de Ambiente. Bueno, parece que se enteró porque las metió todas juntas. Yo creo, ¿no?, que está enteradísimo. Claro, digo, pero durante mucho tiempo lo encontramos a Juan Cavandié. Por ejemplo, esta cosa que hacen muchos y muchas personas que están dentro del gobierno, de los gobiernos en general, que cuando hay algún conflicto tuitean lo que habría que hacer, ¿no? Sí. Digo, ¿cuánta gente... en lugar de, bueno, no sé, llevar un proyecto de ley, pelear desde la calle una en contra de una ley, cualquier cosa que se te ocurra, bueno, en lugar de hacer eso, van a Twitter y tuitean, che, esto es un desastre, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, Juan Cavandié es un tipo que en varias ocasiones se manifestó de esa manera, ¿no? Como si fuera ajeno al Estado. Bueno, durante mucho tiempo dijimos, che, este no se enteró todavía que es ministro. Está claro que está enterado y que está arrasando con todo, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de la cuestión de el atlanticazo, de la lucha que se está, la lucha naciente como resistencia a este decreto que intenta, bueno, que habilita a las petroleras a hacer exploraciones en principio en la plataforma marítima offshore. No están habilitadas las empresas todavía para hacer la extracción del petróleo, pero sí para empezar con sus metodologías de batalla naval, sería comenzar con las exploraciones para ubicar los lugares de la plataforma marina del Océano Atlántico, del mar argentino, en las que hay petróleo. Yo no sé, yo para mí todo indica que la cosa va por el camino de las granjas porcinas, es decir, de esos proyectos que no habrá consenso social, que quedarán suspendidos, que no se podrán hacer, que no se van a eliminar de la agenda, es decir, que se quedan esperando para nuevas oportunidades y habrá nuevos intentos, pero me parece que todo va encaminado por la resistencia que se ha armado. Es increíble que no hayan pensado que meter este tema ahora, después del de Chubut, y en medio de una Mar de Plata, por ejemplo, llena de gente, solo iba a generar lo mismo que generó cuando le dieron la domiciliaria a Checolás y fue al Bosque Peralta Ramos, que es que mucha gente que está veraneando se sume a una protesta y la haga masiva, no solo con la gente de la ciudad, sino también con veraneantes. Las fotos de ayer en la Rambla, en la avenida Peralta Ramos, allí en Mar del Plata, muestran una gran cantidad de gente protestando contra este nuevo emprendimiento extractivista que el gobierno busca instalar, en la búsqueda, más que nada, de dólares para poder pagar la deuda externa, ¿no? Sí, y es interesante pensar, ¿no?, cómo nos siguen ofreciendo, ¿no?, diferentes cosas. Primero con las granjas porcinas, a mí lo que me parece, voy con esto a querer destacar cómo la gente se moviliza, cómo la gente le dice que no a todas estas cosas, porque, bueno, efectivamente hay una conciencia muchísimo más grande, hay un acceso a la información muchísimo mayor. Es realmente algo para destacar, porque cuando quisieron traer las granjas porcinas, la gente salió a la calle repetidas veces y dijo que no, a pesar de que, bueno, en algunas provincias ya se están llevando adelante, no a nivel nacional, pero sí en algunas provincias. En la zonificación por la megaminería en Chubut, también salió la ley de zonificación y la dio vuelta al pueblo de Chubut. Y ahora, bueno, la gente movilizándose contra las petroleras en Mar del Plata. Digo, es realmente importante que podamos remarcar que esto está teniendo estos impactos en la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. En un ratito vamos a estar hablando con una persona que metió 1.400 monos y monas, 1.400 personas en un teatro de Godoy Cruz en Mendoza. No te vamos a decir quién es, quédate con la expectativa de con quién vamos a hablar. Lo que sí te podemos decir es esto: 1.400 personas fueron a un teatro en Mendoza para escucharlo, ¿sí? Si te llegó la promo de este programa, no la leas. No la leas porque te spoileamos, es claro. Verdad. Es verdad, no tendríamos que haber puesto el nombre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, pero hay gente que viene y escucha porque va a estar esta persona, ¿no? También un poco vamos a tener esa la delicadeza de decirlo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué te importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Adolfo Bioy Casares decía que la calificación de artista no debía darse tanto por la actividad que se llevara adelante, sino más bien por la excelencia con que se la llevara adelante. Nosotras estamos acostumbrados a que artistas son aquellos que pintan, que son músicos y músicas, que escriben, que actúan, ¿no? A mí siempre me quedó esta máxima de Bioy Casares, que va más de la mano de la manera en que se hace lo que se hace, más que la actividad. Te decíamos hace un instante que la persona con la que vamos a charlar viene de hablar ante 1.400 personas que fueron a verlo en Godoy Cruz, en Mendoza. No es músico, no es actor, no es un pastor, es un psicólogo que habla de violencias y de abuso sexual infantil. Seguramente por eso no es noticia, bueno, para nosotros sí, por eso vamos a charlar con Jorge Garaventa, pero no es noticia para los medios tradicionales. Lo hubiera sido si se hubiera tratado de un artista, como se reconoce socialmente esa calificación. Lo tenemos en línea a Jorge Garaventa, que es, desde nuestra mirada de máxima de Bioy Casares, un artista por la excelencia con la que desarrolla su actividad. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. La verdad que es una alegría estar en contacto con ustedes como habitualmente lo hacemos. Pero además es una alegría ser convocado por esta temática. Vos sabés que cuando vos hacías la presentación recién, y hablabas de esta máxima de Bioy Casares, a mí me gusta bastante el tema de las máximas cuando no se convierten en frases hechas, ¿no? Claro. Y me acordaba algo que dijo un analista hace muchos, pero muchos años, a punto de que yo era estudiante, pero me pareció valiosísimo. Porque dijo, pobre de aquel que se tome porque en el otro lo toma, ¿no? En el sentido de alguna manera, de un llamado a un poco de humildad y a entender, claro, que hay algunas circunstancias que te colocan en algún lugar, pero que bueno, después esos lugares hay que sostenerlos, alimentarlos, etcétera, porque no funcionan solo. A mí lo de Mendoza me dio una enseñanza muy pero muy grande, que tiene que ver con de alguna manera con una continuidad que se viene construyendo. Yo quiero aclarar una cosa que por ahí es importante señalarla, Fernando, que este hecho no ocurrió ahora, sino en los antes de que comenzara la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? 1.400 personas ahora sería otra noticia en un lugar cerrado. Claro, pero exactamente, sería otra noticia además de la imprudencia, ¿no? Pero vos sabés que tiene que ver con una continuidad que, como vos decís, como estas cosas no tienen mucha prensa, pero veníamos, yo siempre hablo en plural, cuando me preguntan, digo, bueno, soy yo y el otro, el inconsciente, será que soy yo, ¿no? Pero veníamos de algunas presencialidades importantísimas. Habíamos estado en La Rioja con casi 600 personas, en Junín con 300 personas, en el Joaquín B. González, con organizado entre otros por una persona que a vos te resulta bastante cercana, como es nuestra querida Leuge Otero, hicimos un aula llena. Y lo importante de todo esto es que que estamos hablando de una temática que no resulta para nada agradable, que tiene que ver con la violencia tremenda y extrema que sufren niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de la inactividad, o por lo menos de la actividad incompleta e insatisfactoria de la justicia, e incluso los organismos del Estado, que a veces colocan a niños, niñas y familias en una encrucijada, porque por ejemplo instan a denunciar, todo el tiempo están instando a denunciar, y después cuando un niño, una niña o una madre protectora, que en general son quienes toman las iniciativas, revelan un abuso, lo llevan a la justicia, empieza una pesadilla para el niño, para la niña, para la mamá, para los psicólogos, psicólogas que intervienen, etcétera, porque en realidad la justicia no está a la altura de las circunstancias, y me parece que hay como un componente ideológico, por lo menos de lo que llamamos la cultura patriarcal, que está al servicio de la impunidad de estas cuestiones. Bueno, de todas estas cosas venimos hablando. Lo importante, mira, por ejemplo, lo de Mendoza fue impactante porque fue una capacitación docente. Digamos, el 100% de quienes estaban presentes en el teatro fueron docentes que estaban de alguna manera preocupados y que se ocupaban, por lo tanto, de tratar de ver de qué manera podían plantarse para ver, para escuchar y para reconducir a donde correspondiera esta problemática que se presenta de la manera que se presenta en las aulas. La segunda cuestión que nos enseñó Mendoza, que ya nos había enseñado La Rioja, es que cuando hay política pública, la convocatoria se dinamiza muchísimo más. Primero porque porque se garantiza la convocatoria, se garantiza que llega todo, se garantiza la posibilidad de salir del trabajo sin que te cuenten el día, se garantiza la posibilidad de acceder a estos espacios sin tener que hacer una erogación, o por lo menos no una erogación importante, pero un montón de cosas que ponen en el tapete esto que siempre señalamos, de que bueno, que para sostener el trabajo contra el abuso, contra la violencia, es fundamental que el Estado acompañe. Lamentablemente estos son como yo te diría como chispazos, pero que no tienen una continuidad. A veces algunos sectores estatales, a partir de alguna persona que tiene conciencia, logran fogonear una actividad como esta. Hay otros casos donde garpa bien hacer algo así. Estoy diciendo algo, no me van a invitar más, pero bueno, hay que decirlo. Pero no hay una política y una continuidad que garantice. Pero insisto en esto, el propio Estado insta a niños y niñas a que denuncien, instan a las familias a que denuncien, y cuando la denuncia se pone en marcha, empieza la persecución. Jorge, el propio Estado. A propósito de esto que decías, es interesante pensar, ¿no?, como hoy, cuando hablamos de abuso en la infancia, está cada vez más presente, cada vez ganando más terreno esto que se llama síndrome de alienación parental, ¿no? Me gustaría que puedas explicar con simpleza de qué se trata y por qué, bueno, por un lado, ¿por qué crees que ganó tanto terreno y por qué es tan, tan peligroso que aparezca este concepto? La primera cuestión, el síndrome de, contra, a ver, espera que me ordene, contra el síndrome de alienación parental, venimos trabajando desde hace más de 20 años y pese a ello, es una falsa construcción científica que sigue apareciendo en ámbitos en los ámbitos tribunalicios, en general sostenido por abogados defensores de abusadores o de presuntos abusadores o e incluso a veces implementado por también por colegas, ¿no? ¿De qué se trata el síndrome de alienación parental? Es una construcción que dice que en términos de separaciones conflictivas, uno de los de los miembros de la pareja, generalmente la madre, aliena, le lava la cabeza al niño o a la niña para que acuse al otro progenitor, generalmente el padre, de haber cometido algún tipo de abuso sexual en contra de él. Esto, además de que no tiene comprobación científica, tampoco la construcción en sí ha sido aceptada por ninguno de los organismos, de las organizaciones internacionales, no tiene un consenso científico, pero sí tiene un consenso en algunos sectores jurídicos. Es el único cuadro psicológico que es sostenido por abogados, que prácticamente no es sostenido por psicólogos. De hecho, acá en nuestro país, la Federación de Psicólogos y la totalidad de los colegios y asociaciones de psicólogos del país lo rechazaron y denuncian como una implementación opuesta a la ética esto que se hace. Bueno, y ahí estamos de nuevo con esta cuestión de que se insta a hacer la denuncia, y una vez que se insta a hacer la denuncia, se le acusa a la mamá de manipuladora, se lo acusa al niño de estar repitiendo el discurso de esa mamá, o las abuelas también a veces meten a las abuelas, pero en realidad es un cuadro que ha sido repudiado y sin embargo repudiado por todas las organizaciones de psicólogos y psicólogas, y sin embargo sigue teniendo presencia porque hay un sector muy poderoso de abogados con amplia llegada a sectores de poder que lo siguen implementando en los tribunales a pesar de los pesares, ¿sí? Comentábamos la semana pasada el caso de un niño, Martín, y de su mamá, Daniela, y un tribunal de la ciudad de Buenos Aires que dicta sobreseimiento sobre el progenitor acusado de abuso sexual infantil contra el niño, y inmediatamente la consecuencia que suele haber en estas barrabasadas judiciales, que es que el progenitor va y pide la revinculación con el niño, ¿no? Un gran problema. Estamos charlando con Jorge Garaventa, él es psicólogo y, suele laburar la temática de violencias y de abuso sexual infantil. Una pregunta más sobre este tema y después quiero llevarte para cerrar a un nuevo aniversario de Cromañón. Vos sos parte del movimiento Cromañón. Esto de que hayan sido en aquellas jornadas de Mendoza y de La Rioja, en la de Buenos Aires, la del postítulo de Educación Sexual Integral, mayoría de docentes. ¿Qué significa? ¿Que hay más abusos en la infancia? o contra las infancias, o que hay docentes más que prestan más atención a los niños y a las niñas y se les hace más evidente la problemática? Primero, en la charla en el Joaquín, tuve el privilegio de estar en uno de los espacios que es motor de este cambio en la toma de conciencia que se viene produciendo desde hace un tiempo importante, sobre todo en el campo de la docencia, ¿no? Me estoy refiriendo al postítulo de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Digamos que por ahí lo del Joaquín, a quien estamos más o menos empapados en el tema, no nos sorprendió, claro. No nos sorprendió tanto, porque digamos el Joaquín viene liderando el postítulo, ¿no? Vamos a separar las cosas. El postítulo viene liberando un trabajo importantísimo de toma de conciencia. Uh-huh. Trabajo de toma de conciencia que viene ocurriendo de manera bastante contundente en las escuelas, pero por una razón fundamental. Al ser el abuso contra la niñez fundamentalmente perpetrado en el ámbito intrafamiliar, uno de los pocos espacios que le queda al niño o a la niña para manifestar lo que le está ocurriendo es la escuela. Entonces es precisamente es el escenario privilegiado para poder observar esta problemática. La docencia, por suerte, así como en algún momento hizo una revolución y es una de las pocas instituciones que logró erradicar la violencia como ejercicio educativo, en este sentido la docencia también ha tomado el tema de del abuso contra la niñez en sus manos. Entonces exige formación, pide formación, acude en estos lugares. Hay cuando preguntan si hay más abuso, si hay más si hay más visibilización, la respuesta nuestra es más o menos siempre la misma. Decimos, en realidad probablemente haya más abuso, probablemente haya más toma de conciencia de parte de la sociedad, pero además la docencia no pudo mirar para otro lado porque estallan todo el tiempo en las aulas las manifestaciones del abuso sexual. Yo creo que hay una sola cosa que la docencia necesita seguir revisando, que es que cuando ocurre algún abuso en la escuela, la primera reacción comprensible desde algunos mecanismos que el psicoanálisis ha mostrado, como por ejemplo el mecanismo de la negación, pero la primera reacción es siempre la defensa corporativa. Claro. Después las cosas van llegando, van tomando otro cauce. Pero yo creo que esa es una cuestión, así como la docencia está colaborando tanto, no solo en la visibilización, sino en la resolución, llevando las denuncias a donde corresponde, etcétera, necesita revisar esta arista de la reacción corporativa. Uh-huh. Jorge, nos quedan unos pocos minutos y, como decía, como anticipaba antes, estamos tan cerca de un 30 de diciembre, no preguntarte por Cromañón, habiendo siendo parte de ese movimiento, a partir de tu vecindad con el lugar de los hechos, el día de los hechos, y en la posterioridad también laburando con las familias, sería francamente un desperdicio. Nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarte qué es para vos y qué es socialmente, desde tu mirada, Cromañón 17 años después. Bueno, Cromañón es muchísimas cosas, ¿no? Si empiezo por el lado de lo de lo afectivo, Cromañón significó para mí 10 años intenso de trabajo con familiares, con sobrevivientes. ¿Por qué digo 10 años? Porque fueron los 10 primeros años donde todas las semanas nos reuníamos, donde hacíamos grupos de reflexión, donde atendíamos sobrevivientes y familiares, y además colaborábamos en todo el movimiento cultural que significó Cromañón. Fue en definitiva merced a la acción que hicieron familiares y sobrevivientes. Cromañón terminó siendo un movimiento de transformación cultural importantísimo, de toma de conciencia. Fue un antes y un después acerca de cómo funcionaban algunos espacios de algunos espacios de música, algunos espacios de cultura, pero además de cómo la corrupción estaba engarzada en todo lo que era la diversión y el entretenimiento de los jóvenes. Esto por un lado. Por otro lado, para mí tiene otras significaciones, además del dolor lacerante de lo que pude haber visto aquel 30 de diciembre y lo que significó después caminar con los familiares. Pero hay otra cosa que es bueno decirlo hoy. Cromañón significó además una amistad indisoluble con la retaguardia. Sí. Yo recuerdo triste, angustiado, llorando, caminando por la avenida Rivadavia, desde Plaza de Mayo hasta el santuario, y hablando por teléfono con Fernando y con Euge, que desde el primer momento estuvieron acompañando. A mí me parece que ahí se armó en el medio voló la antena de la retaguardia, en el medio pasaron cosas, pero se armó una amistad que es lo que nos permite hoy que solo a ustedes se les puede ocurrir llamarme para hablar de lo que pasó en un teatro en Mendoza, así que de eso hablo, y eso también es Cromañón. Lazos que se van juntando a partir de los peores dolores también. Es una marca de nuestra sociedad también esa, la de generar redes y lazos a partir de los dolores más profundos. Jorge Garaventa, que tengas un gran 2022. Te mandamos un abrazo gigante. La seguimos en cualquier momento y ojalá vuelva pronto la presencialidad para seguir rompiendo espacios donde haya lugar para escucharte hablar desde tus experiencias, para poder contribuir a la formación de más personas que estén atentos y atentas a lo que le pasa a las niñeces en nuestro país cuando son vulneradas de las peores formas también. Abrazo enorme. Abrazo inmenso y gracias por tanto. Jorge Garaventa ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia. En este mismo programa sucedió, no en el aire de Radio La Retaguardia todavía, porque no existía la radio, pero sí existía este programa, y eso que él relataba sucedió justamente en este programa, que está comenzando la temporada 19. En algún momento del año estaremos comenzando nuestra temporada 19. Un placer escucharlo siempre. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. cada día una suerte. Momento de parate musical, señor. Pensé que se venía una de esas publicidades de radio cuando estabas escuchando fútbol. Momento, la tiraste ahí, ¿no? Re sabios de la otra vida como periodista deportivo, que cada tanto aparecen. Otero, escuchando la radio, debe estar agitando su cabeza de atrás para adelante. Arranca la canción con algo que Capanga se choreó seguro, ¿eh? Ahora que se habla de la reina de Inglaterra o del Reino Unido y de las Malvinas tanto. Dios salve a la reina y esta ruptura musical que significó la aparición de los Sex Pistols. ¿Viste Sid and Nancy? La película... No. Bueno, interesante. Linda película para ver. La historia de Sid Vicious, uno de los integrantes del del grupo. El grupo. Del conjunto musical Sex Pistols y su novia. Pero no queremos que los Sex Pistols sean el centro. No hicimos este parate musical para hablar de los Sex Pistols. Es solo el comienzo de un camino que sigue así. Uno de los mejores shows que vi en mi vida, de Bill Bowie en River, el año 90. No fui a ver a Bowie, reconozco. Ah, qué envidia me da igual, no importa. Sí. ¿Sabes que me preguntaste si vi esa película y me quedé pensando... En que no vi esa, pero vi una película muy falopa argentina que se llama 27, el Club de los Malditos, y que por alguna razón lo pone así Vicious como si fuera parte del Club 27. Como si fuera argentino. No, digo... son... el Club de los 27, los que murieron a los 27 años. Claro, pero, por ejemplo, hay un personaje del que... Pero si Vicious no murió a los 27. Por eso. No, eso es lo interesante de la película, que hay errores... tremendos, ¿no? Aparece un Sid Vicious ahí argentino que habla un poco de inglés y se muere a los 27, supuestamente. ¿Cómo juntamos ahora a los Sex Pistols y a David Bowie? ¿Se te ocurre? Le metes un fade. No hay otra forma de juntarlo. Hay una forma de juntarlos y es esta. ...1986... recuperado de la heroína. Volvía después de 5 años Iggy Pop. Esa guitarra que escuchás es la de Steve Jones, es la misma. que la de los Sex Pistols. Y este enorme disco, del que solo vamos a escuchar este tema, que se llamó Bla Bla Bla, estaba producido por David Bowie, amigo de Iggy Pop, que además fue quien lo rescató de ese momento fatal casi. La retaguardia. Más de 10 años habían pasado desde el momento Sex Pistols y Steve Jones participó de la autoría de 3 de estas canciones de este disco de Iggy Pop que se llamó Bla Bla Bla. Búscalo, es del año 86, obviamente lo encontrás en los lugares donde encontrás música hoy, y que tuvo a David Bowie como uno de sus productores y también coautor de algunos de los temas. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Oh, Mira para arriba. ¿Qué ves? No voy a mirar para arriba. ¿Por qué? Sí, no. Ah, porque es no mires para arriba. No, no mires para arriba, entonces. ¿Por qué me preguntas? Tú te das cuenta, ¿no? No mires para arriba, entonces. Está todo el mundo hablando de no mires para arriba. Todo el mundo hablando el mundo. De esa película de Netflix que realmente tiene un elencazo, ¿no? Uh-huh. Sí, en esa manera que antes tenía Hollywood y que ahora de a poco empieza a reemplazar Netflix de hacer películas en las que se ríen de la realidad estadounidense, que es un poco la realidad del mundo, ¿no? Por lo que implica culturalmente todo lo que sucede allí en ese país. Yo la estoy viendo, no la terminé. Nosotros perdón, para. Sí. La pregunta es, ¿hace cuántos días la estás viendo? El de hoy va a ser el cuarto día. Nosotros las películas con Euge las vemos en formato series. La vemos en ahora es todo más corto. Entonces nosotros prendemos la tele para ver una película y si estamos en la cama nos quedamos fritos y entonces la vamos viendo día a día. Después el día posterior es poner el play, pero tener que retroceder a ver hasta dónde vimos. Cosa en la que nunca coincidimos, porque siempre alguien se durmió primero, en general yo, por lo que Euge tiene que ver una partecita que ya vio. Pero la estoy viendo, hasta ahora me encantó, me parece una sátira muy efectiva de un mundo satírico, por decirlo de algún modo, ¿no? Es la realidad, es la que es satírica. No hace falta satirizarla demasiado, pero me pareció interesante en el formato, incluso en la manera en la que satiriza. Sí, sí, sí. Bueno, claramente es una película que habla sobre un hecho probable, ¿no? Donde podemos decir, sin spoilers, que es una película que lo que anuncia es una razón por la que se puede terminar el mundo, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece en el rol de, bueno, del Estado, del gobierno de Estados Unidos, aparece el rol de los medios, digo, es muy bueno cómo satirizan esa parte, como decías vos puntualmente. Es Armagedón, no sé cómo se decía, pero en tono de sátira, ¿no? Ahí lo que veíamos en aquella película era como esa heroicidad de salvar al planeta de una manera justamente heroica. Bueno, aquí lo que se ve es lo que pasa alrededor desde la política y desde los medios de comunicación. Obviamente a mí me está enganchando mucho la mirada sobre los medios y bueno, y una Cate Blanchett impresionante, que bueno, no, yo no sé si nada. Y es una actriz increíble, donde en el papel que la pongas es una divina actriz, la verdad, una de mis favoritas, por cierto, cosa que no le importa a nadie en este momento, pero yo lo quería decir de todas maneras. Igual te digo que para cualquier persona que prenda la televisión o la computadora o el celular donde quiera verlo y ponga esa película, se va a encontrar seguramente con al menos un actor o actriz de los favoritos. De los favoritos, porque bueno, DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill. ¿Qué más tenemos? Igual tiré ahí estrellas a lo loco. Sí. Hay más. Bueno, Víctor Hugo no la terminó de ver. Esa es la noticia de hoy en muchos medios. Por eso nosotros queríamos hablar. Y yo quería decir que como Víctor Hugo no la terminé de ver. Pero por razón diferente a la de Víctor Hugo. A mí me pareció interesante, pero no la pude terminar de ver. Él eligió no verla y para los medios es una noticia que Víctor Hugo no terminó de verla. Así estamos, ¿no? La puso y a los minutos la sacó, dijo. Le pareció cualquier cosa. 40 minutos, dice. 40 minutos dice que vio. Bueno, qué loco. No sé cuántas cosas decidirá Víctor Hugo, por ejemplo, pasar por alto, ¿no? Como no es importante esto, digo, como pasa bastante en la película. Quizás se sintió un poco tocado. ¿Quién sabe? Por supuesto, mañana amanecerás con los diarios diciendo Tevele no terminó de ver No mires arriba y Ramírez Otero la recomienda, ¿no? Eso sabelo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Tenemos pocos minutos hacia el final de esta emisión de La Retaguardia. No queremos dejar de hablar del Atlanticazo, de la resistencia a este proyecto del gobierno nacional de que las empresas petroleras hagan exploración por ahora de la plataforma marítima de nuestro país en búsqueda de petróleo para después extraerlo. Todavía están y han sido autorizados a la etapa de la exploración. ¿Querés saber rápidamente por qué le decimos y por qué tanta gente le dice no a las petroleras? Escuchá este audio de 2 minutos de una entrevista que le hicieron ayer en esta radio, en el programa Tengo una Idea. Nico Rosales, Gra Carballo y Carlitos Morquio hacen todos los martes a las 19 Tengo una Idea, y charlaron con Fernanda Génova, que es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Así de fácil se explica por qué no es no. En principio, lo que autorizó ahora el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es iniciar la exploración sísmica, que es un bombardeo desde un buque con disparos de aire comprimido que generan, digamos, impactan sobre el lecho, el subsuelo marino, y van a generar una señal, algo que les permite identificar dónde tienen que hacer sus perforaciones. Todavía aún no va a haber perforaciones, pero ya este bombardeo sísmico que hacen genera un daño tremendo sobre la fauna marina y sobre todo el recurso pesquero, que es fundamental en la economía de las ciudades costeras, porque de ahí, digamos, viven miles y miles de familias, no solamente en Mar del Plata, sino a lo largo de la costa atlántica. Las perforaciones en sí lo que plantean es sacar petróleo de la plataforma continental en la costa, a la altura de la costa bonaerense. Lo que se estableció en un estudio hecho por la Universidad Nacional del Centro es que hay un 100% de probabilidades de accidentes y derrames producto de las condiciones adversas en las que se hacen estas perforaciones, que es en alta mar, a 300 kilómetros de la costa. Es una explotación extrema, es riesgosa, es costosa y es contaminante. Así que, bueno, es algo que no se entiende por qué intentan hacer esto de esta manera, en este momento donde el mundo entero está diciendo que hay que dejar de extraer hidrocarburos para dejar de emitir gases de efecto invernadero, para mitigar las consecuencias que estamos teniendo a partir del cambio climático. O sea, vamos a contramano de lo que se está planteando y lo que están diciendo todas las comunidades científicas. Es increíble, y a mí no deja de sorprenderme, aunque pudiera ser algo habitual, cómo las personas, algunas personas que defienden todas las medidas que toma el gobierno nacional, han utilizado recursos, incluso medios alternativos, que han sacado noticias para hacer caer mejor a la medida que tomó el gobierno y a la explotación petrolera en la plataforma continental de la costa bonaerense. No hay necesidad, ¿no? No hay necesidad de defender. Si querés defender al gobierno, alguna cosa o muchas cosas, según como sea tu mirada, podés encontrar. Defenderlo de lo indefendible es innecesario. Un poco de mirada crítica. Hay mucha gente también que apoya al gobierno de Fernández y que ha salido a alzar su voz. Y también esto hay que hacerlo notar, porque en lo que tiene que ver con la manera de vincularse con el ambiente y con las políticas de Estado en las que el gobierno continúa con la de los gobiernos anteriores, de todos los signos políticos, digamos, es cierto que hay allí como muchas voces que se preguntan desde el apoyo al gobierno, se preguntan, hey, che, pero ¿es necesario esto? Y levantan su voz. Algunos lo hacen en voz baja, se animan a hacerlo, y algunos otros y otras también lo hacen de manera pública, quizás sean los menos estos últimos. Bueno, veremos qué pasa. La resistencia seguramente ganará esta pulseada, que será la primera, ¿no? No, el proyecto se podrá dormir si se gana esta vez, pero difícilmente se guarde solo por estas movilizaciones que estamos viendo. No, los que se encajonan para siempre son otros. Tal cual. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos, quizás. Yo no te pienso escuchar la semana que viene. Supongo que estará Sandoval aquí reemplazándome. Yo voy a estar de vacaciones si consigo no contagiarme, que es lo que hay que hacer para poder irse de vacaciones. Así que por 2 semanas no vas a saber de mí, ni como oyente, así te lo digo. Vamos a agarrar el calendario cuando terminen tus vacaciones y nos vamos a fijar cuántos miércoles no estuviste. Nos vamos a fijar cuántas vacaciones tuvo Fernando Tevele. Qué cosa, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau.